day. You were far away. And I didn't ask you why. What could I say? I was far away. Hola y bueno, no sé si decir buenos, pero lluviosos. Tenemos en estos días no agua a todos para, vamos, para dar y tomar, lo cual está muy bien porque bueno, así tenemos esta maravillosa, ¿no?, tierrina que tenemos y disfrutamos. Bueno, vamos a introducir esto y por si nadie lo sabe, nosotros somos la Caja Diáfana, que como sabéis solemos venir una vez al mes, aunque vosotros nos escuchéis más veces por esto de las redifusiones, una maravilla. Entonces de estamos pero no estamos, pues en este caso estamos presencialmente. Y bueno, la verdad es que tenemos un programa muy muy muy interesante porque bueno, repetimos, esto es como los donuts, repetimos. Y entonces nos hemos traído de nuevo a Eva, que si os acordáis, la semana pasada estuvimos hablando de un tema súper interesante que era la salud mental. Y como nos quedan siempre tantas cosas en el tintero y pensamos, ¿no?, desde la Caja Diáfana, que este es un tema que no es para hablar ni uno ni dos, sino casi todos los días, ¿no?, sobre todo en este momento histórico en el que estamos viviendo. Y entonces dijimos, bueno, Eva, repetimos. ¿Y qué dijo Eva? Repetimos. Ay, vamos, aprovecho para ajustar un poquitín así también el sonido. Vale, ajusta lo que necesites. ¿Qué tal la vuelta a la radio? Bien, a la radio siempre me gusta volver, la verdad. Muy bien. Y entonces, además, pues tenemos aquí a nuestro gran colaborador que nos va a introducir a esto del mundo del cine, que fue una de las cosas que yo intenté que empezáramos por ahí y acabamos a medio donde, porque esto es la Caja Diáfana. Y es, hace mucho tiempo que descubrimos que esto de tener una estructura no era para nosotros. Somos almas libres. Hay que improvisar. Y entonces, exactamente, vamos así a improvisar. Bueno, en un momento dado a lo mejor tenemos la posibilidad de que se nos una Elena y bueno, pues también nuestras colaboradoras Begoña y Leonor pues también están presentes, no en físicamente, pero en espíritu. Ahí está siempre. Bueno, la salud mental y el cine, ¿cómo se llama eso? En plan Rosalía, malamente tratra. No, vamos a ver, yo creo que como cualquier otra cosa. Quiero decir, por ejemplo, en el feminismo y en la educación emocional se habla mucho del amor romántico, de los mitos del amor romántico, de todo el tema este de la comedia americana y el dañito que nos hacen algunas historias, pero luego hay películas que tratan sobre relaciones sentimentales que son joyas. Y con la salud mental pasa lo mismo. Sí que es verdad que hay mucho estereotipo y sí que es verdad que hay mucha película que no tiene pies ni cabeza y que tergiversa mucho las cosas, y luego sí que hay ejemplos de ficción maravillosos donde la gente se puede ver y puede asomarse a esa otra realidad que puede ser el perder del todo o mucho tu salud mental. Lo que pasa es que lo decía el otro día, hay géneros determinados que explotan la vena menos adecuada muchas veces. Bueno, también es como todo. Hay veces que yo creo que la gente también tenemos que estar educados. Y además es un tema súper interesante, que quizás lo hablemos más tarde, porque la verdad es que en esta semana ha salido mucho en mi vida, ¿no? Que es el tema de una cosa son las herramientas, una cosa es lo que vemos y otra cosa es tener la capacidad, ¿no?, de distinguir lo que estamos viendo y verlo en qué criterios, ¿no? Que hay veces que consumimos las cosas y no filtramos. Exactamente, exactamente. Al fin y al cabo, la ficción, tenemos que saber que es ficción y tenemos que tener un espíritu crítico con ella. Y es lo que a lo mejor nos falta. También porque no tenemos una educación previa. Quiero decir que si tú no tienes ni idea de salud mental y ves una película que te cuenta una cosa, pues ¿por qué no vas a asumir que eso es así? Uh-huh. Entonces, bueno, como nos falta educación de muchas cosas de base y nos falta mucha educación en espíritu crítico, pues ahí es donde muchas veces nos fallan las cosas. Jorge. Sí, señor, aquí estoy. Mira, no. Ah, casi se cuadra y todo, madre mía. Debo tener, ya me lo he dicho, es que tienes una voz potente en la radio. No, eso. No, que nos cuentes un buitín, así, si tuviéramos, ¿no?, que seleccionar alguna película relacionada, ¿qué se te ocurre que podríamos ver? A ver, luego Eva dice... Esa tergiversa mucho el tema. Esa sí, de entretenimiento, pero... A ver, yo puedo hablar desde el punto de vista cinematográfico, desde el punto de vista de un espectador cinéfilo, como soy yo, pero sin casi conocimientos, lo que decía Eva, con mucha falta de educación en el tema de salud mental. Bueno, aquí hice una selección, algunas... de las tantas que he visto, hice una selección de las que a mí me gustan personalmente o he disfrutado viéndolas. Luego, que sean correctas desde el punto de vista de la salud mental, bueno, eso ya nos lo dirá Eva, que es la experta. Una peli que me alucinó, bueno, que leí el libro en el que está basado de Stephen King y luego vi la película, es El Resplandor, un clásico. Y con uno de los mejores actores de la historia, Jack Nicholson, haciendo un papel maravilloso. Ay, wow, qué ambiente. Claro, quiero decir, además, hablamos... con este tiempo, tantas nevadas y tal, o sea, es el momento ideal para leer este libro o no, ver la película. Eso sí, con la luz encendida. Sí, mejor. Sí, mejor sí. Bueno, ¿qué opinas de esta peli? Este clásico. A ver, a mí me encanta el cine de terror, a mí me encanta Stephen King. Voy a quedar fatal porque yo no me he leído El Resplandor, que es como, ¿te gusta Stephen King? Y, bueno, pues no me lo he leído. ¿Por qué? Pues porque tienes ese problema de haber nacido en los 80 y que determinadas películas te llegan antes de que puedas enfrentarte a una novela. Entonces me había visto El Resplandor, además bastante jovencita. Y aunque sé que hay muchas diferencias con la trama que realmente escoge Stephen King, pues como que lo tienes tan presente en el imaginario que dices tú un poco más adelante, un día que se me haya olvidado un poco la cara de Jack Nicholson a través de la puerta, quizás. La película a mí me gusta sin más. De hecho, es la típica película que yo pienso, ¿y a qué tanto revuelo? O sea, quiero decir, que mucha gente opina que es la mejor película de terror de todos los tiempos. Hombre, me gusta mucho, me parece que visualmente tiene imágenes muy potentes, pero hay películas que me gustan más. De hecho, creo, si no estoy equivocada, del mismo año es Al final de la escalera, que es mi favorita, y para mi gusto, pues se hace pis encima del Resplandor. Ya dejo ahí una opinión polémica. En cuanto al tema de la salud mental, El Resplandor, claro, también tiene una parte de sobrenatural, quiero decir, bueno, pues toda esta cualidad especial que tiene el niño, el tema de que pueda haber ahí presencias fantasmagóricas, digamos. Pero sí que si lo miras desde un punto un poco lejano, pues sí que es un viaje hacia la locura, ¿no? Podríamos describirlo como un viaje hacia la locura. ¿Cuál es el problema? El problema es que mezcla, y esto ocurre mucho en el cine, dos condiciones clínicas o dos problemas de salud mental que no tienen nada que ver uno con el otro. Y además tenemos el problema de que las palabras se parecen mucho y entonces eso lleva más confusión, que es un estado psicótico y un estado psicopático. Que es que se parecen las palabras, ¿no? El otro día creo que lo decía, el tema de la psicosis película de Hitchcock también, que seguro que va a salir, ¿no? También. El tema de la psicosis implica una pérdida de la realidad. Entonces, una psicosis sería, pues, cuando tienes un brote psicótico. A ver si luego nos da tiempo a hablar un poco de la salida del armario, o como dicen en salud mental, la bajada del ático de Ángel Martín con su brote psicótico. Bueno, es algo... creo que podemos meterlo aquí, porque, bueno, al fin y al cabo, quiero decir, la cultura al final trata de coger y de dar una muestra, ¿no? En este caso, yo creo que el director en Resplandor lo que estaba buscando, sobre todo, ¿no? Es esa parte de aquello que no es previsible da mucho miedo. Ajá. Y entonces ciertos comportamientos, pues en ese sentido de explotar eso, es igual que lo de los niños. ¿Por qué los niños en las películas de terror dan tanto miedo? Porque no puede, no nuestra mente no te lo esperas. No mezcla bien esos elementos, ¿no? Entonces, el cine por un lado, pero por otro lado, ¿no? Podemos aprovechar para dar esta cuña, ¿no? Que yo creo que además el tío se lo merece, porque no es fácil hablar de que uno ha tenido un brote psicótico. Yo creo que ahora mismo, si quitamos a mi padre, a mi marido y a mi hijo, el hombre de mi vida es Ángel Martín, lo digo así. O sea, bueno, Ángel, ya sabes, si estás escuchándonos, no, pues... No va por ahí la cosa. No va por ahí la cosa, pero vamos, desde que ya había adelantado en ese informativo que hace 2 minutos, que a mí me salva la vida, desde que había adelantado que iba a escribir un libro sobre su brote psicótico, y ya es como, gracias, estás en mi equipo, te quiero infinito. Y luego, bueno, me he comprado el libro, no me lo he podido terminar, pero he escuchado también muchas entrevistas que ha hecho por la promoción y tal. Me parece que explica fenomenal lo que es un primer brote psicótico, y además hay que agradecerle esa... Pues eso, como dicen las asociaciones en primera persona, esa bajada del ático, que lo dicen, esa salida del armario, ese de decir, mira, pues yo he estado loco, además él lo dice así, con esas letras, que me encanta. Yo he estado loco y no pasa nada, y además hace chistes y chascarrillos, como soy un ex loco, ahora hablo mal y tal. Me encanta. Entonces, creo que todo el mundo debería, ya no si leerse el libro, al menos escuchar algunas de las intervenciones que hizo, porque lo explica fenomenal lo que es ese primer brote, mejor de lo que lo voy a explicar yo en toda mi vida. Bueno, si tenemos luego un tiempo, pues intento buscaros ese, bueno, pues esa salida del armario como hablas. Pero bueno, aprovechar también para decir que tanto si le seguís con el libro, también lo podéis escuchar en su canal de YouTube, uh-huh. ¿Vale? Que estaba buscando el nombre porque me lo conozco y es solo comedia. Bueno, si busquéis no solo comedia, creo eso que es. Sí. Si busquéis Ángel Martín, eso. Y además, personalmente, a mí me encanta su forma de dar las noticias por la mañana. Sí. Muy recomendable. Sí. Vale, pues vuelvo al brote psicótico. Exactamente. Esto era un inciso. Es que tenía que hacerlo. Es que nos pagan, que no lo sabe él. No, pero no. Él no lo sabe, pero nos pagan. No, oye, puedo pedirle comisión, ¿eh? Porque además os sorprendería en estos días la cantidad de veces que lo he utilizado en mi trabajo, en unas charlas que he tenido que dar, en grupos de terapia, para, oye, este chico importa, este chico hay que escucharlo. Pero bueno, sin pagarme. El tema del brote psicótico... Es eso, en el brote psicótico nos despegamos un poco de la realidad, vivimos... Además, mucha gente lo cuenta así, vivimos como dentro de una película paralela, y entonces esa película tiene una historia, una trama principal, según la cual interpretamos todo el mundo. Entonces, podríamos pensar que Jack Torrance sí que tiene ese brote psicótico, sí que hay un momento que se despega de la realidad, que además puede venir provocado por muchas cosas, ¿no? Por estar aislado, por el estrés, que siempre precipitan esos brotes, el estrés precipita... casi cualquier cosa con la salud mental, y luego de repente el problema es que nos vamos a que se convierte en un señor con un hacha. Entonces ahí ya nos vamos a otro tipo de problema. Generalmente la gente que mata, hombre, sí que ha habido casos, no os voy a negar, sí que ha habido algún caso en que una persona en pleno brote, como está recibiendo una información distinta a la que vemos nosotros, generalmente por defenderse sí que ha atacado a personas, pero generalmente por defenderse, porque además en los brotes psicóticos muchas veces son paranoides, es decir, yo pienso que a mí me quieren hacer daño, entonces como yo pienso que a mí me quieren hacer daño, yo tengo que defenderme y entonces, bueno, va por ahí. Pero que ataquen gratuitamente no es tan fácil. De hecho, lo usual es que alguien en un brote psicótico sufra mucho y se repliegue, incluso que se aísle del mundo en todo caso. Entonces este hombre de repente luego ya, pues todo el tema de querer matar, las ansias de sangre y el querer matar, ya no lo veo tan con el brote psicótico, ya lo veo más, pues eso, en la otra parte de la psicopatía, que como seguro que hay alguna película que habla de psicópatas, pues casi que me lo dejo para después. Sí, bueno, yo por lo menos he cambiado la banda sonora a Psicosis. Bueno, yo estaba pensando en otra. Cuéntame. El silencio de los corderos, con Anthony Hopkins. Genial, ahí sí que hablamos. Psicópata. Ahí hablamos de un psicópata de libro, absolutamente de libro. ¿Cuál es el problema que tenemos con la psicopatía? El problema que tenemos con la psicopatía es que realmente hasta qué punto la psicopatía podemos considerarla enfermedad. Porque realmente el psicópata no sufre. ¿Se acordáis? El otro día hablaba, cuando alguien tiene un problema de salud mental, generalmente lo que más te hace pensar que alguien tiene un problema es que tiene un sufrimiento interno, ¿no? El psicópata no sufre, o bueno, sí sufre, pero no sé cómo decirte, los psicópatas son como son, es algo estructural, es como una manera de ser, lo que pasa es que esa manera de ser, pues es, yo la definiría de malvada, si queréis, ¿no? Una persona con rasgos de psicopatía las encontramos en la calle constantemente, y todos a veces llegamos a tener algún rasgo de psicopatía en un momento de la vida, cuando de repente te importan un bledo los demás y lo que te importa es lo tuyo, ¿no? Es como un egoísmo tremendo. Bueno, el psicópata, no, no vamos a decir es una persona egoísta, no, lo que pasa es que el psicópata es una persona que tiene totalmente incapacitada la empatía. Entonces, para un psicópata lo que importan son sus deseos y sus sentimientos, y que los tiene, no es que no los tenga, pero que no le importan los de los demás. Entonces, con tal de conseguir lo que él quiera, pues es capaz de hacer cualquier cosa. Pues por ejemplo, la mayoría de la gente que abusa de niños, por poner un tema desagradable, pues son psicópatas, pero porque no te importa lo que está sintiendo ese niño, ni te importa lo que estás haciendo, ¿no? Por poner un ejemplo. Y luego en Estados Unidos pues ya lo derivan siempre hacia el psico-killer, que lo llamaban ellos, ¿no? Al asesino en serie. Psicópatas en ventas, en empresas de ventas fuertes, psicópatas de jefes de ventas en empresas tochas, tenemos a dolor. Esta típica gente que con tal de vender lo que sea va a una persona con Alzheimer y se lo vende tres veces porque no se acuerda. Vamos a ver, eso es de psicópata de libro, ¿no? Y determinados puestos directivos, ¿o eres un poco psicópata o como pienses en tus empleados? Vas fatal, ¿no? El capitalismo en general es muy psicópata. Aníbal Lecter es un psicópata carismático, además, el puñetero, ¿no? Tiene mucho carisma, que es algo que suelen tener los psicópatas. Tiene mucho encanto personal. ¿Por qué? Porque son camaleones. Porque si se muestran como son, no van a conseguir nada. Bueno, los ves venir y huyes. Entonces los psicópatas suelen tener muchísimo encanto personal, son encantadores de serpientes, y Aníbal Lecter yo creo que es genial en ese aspecto. Luego ya el tema del canibalismo y tal, no es tan frecuente. Ya, eso ya es más... Es más extremo. Y luego es maravilloso ese twist que hacen de que va detrás de otro, porque realmente él lo que está ayudando es a Claris, ¿no? A seguir a este otro hombre que estaba haciéndose ese traje maravilloso, bueno... tienden mucho en Estados Unidos a presentar al psicópata como alguien que tiene un trauma tremendo y que lo hace por mucho dolor. Yo no estoy tan segura de que siempre haya un trauma. Lo que sí que suele haber muchas veces es una transmisión generacional. Si tu familia ha sido muy dura y te enseñan a ser muy duro, pues tú eres muy duro y entonces los demás te calan poco. De hecho, la sociedad se va psicopatizando bastante. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad un profesor que nos comentó, cuando él fue a ver Pulp Fiction al cine, esa escena en la que hay un tiro fortuito, el cine se puso a reírse. Y mi profesor se traumatizó, dijo, ¿dónde estoy? O sea, esta gente se está riendo. Y realmente todos nos estamos volviendo un poco duros. Yo creo que ves tantas desgracias en los telediarios, imágenes tan fuertes, te pasan tantas cosas, ves que a la gente le pasa tantas cosas que en general la sociedad es un poco dura. También os digo, con la Edad Media no tenemos competición, ¿eh? En la Edad Media era psicópata cualquiera. Bueno, ahí tengo yo ahí como un poco de ambivalencia, porque sí veo, ¿no?, tu punto, pero también es verdad que te se está dando como la otra ola, ¿no?, de hablar de la parte emocional. Voy a contar una anécdota, porque ya te digo que esta semana me ha pasado de todo. Y una de las cosas es que estaba en clase de inglés y tengo la suerte de estar en una clase de inglés online con un montón de gente de muchos sitios, ¿no? Y entonces, en una de las clases era cómo hablar sobre nuestros sentimientos, ¿no? Que también está muy, muy de boga. Y nos contaban, ¿no?, compañeros rusos, que esas palabras como empatía no estaban dentro de su léxico. No se consideraba dentro de su cultura. No digo, no decía, obviamente, que las personas de cultura rusa no sentían empatía. Eso sería una locura. Sino que su cultura, o como lo explicaba él en este caso, su cultura es el no expresar mucho los sentimientos, con lo cual no había una palabra, ¿no?, para decir hasta que ha llegado la globalidad y de repente, ¿no?, ese empezar a hablar de los sentimientos. Por eso estoy como un poco ambivalente ante el argumento. Yo creo que puede ser que estemos como en situación polarizada. Sí, sí, sí. A ver, yo estoy hablando un poco de como la sociedad en general, que la pones como un telón de fondo. Si hablamos como un cúmulo de personas, luego sí que es cierto que hay, yo creo que hay nichos donde sí que se intentan cambiar las cosas. Y yo creo que, por ejemplo, a nivel de solidaridad, a nivel de conexiones, también mucho por la globalización, que permite hacer cosas que antes eran mucho más difíciles, yo creo que hay movimientos maravillosos, luchando por la salud mental, luchando por ayudarnos unos a otros, y desde luego la empatía existe. Lo que pasa es que lo que hablamos, que también hay que educar. Y, por ejemplo, sí que es cierto que la sociedad rusa, yo por los pocos rusos que he conocido en mi vida, tienden ese carácter que a nosotros nos resulta muy frío, ¿no? Que además es muy propio de los países nórdicos, y os va con el clima o algo, parece. Bueno, muchas veces, quiero decir, una de las cosas que la gente no sabe es que un hola, en realidad, eso de hola, adiós, tiene mucho que ver con la cultura de no soy un enemigo. Sí. Y entonces la gente quiere decir, y la curiosidad entre los países anglosajones, que están siempre saludándose frente a los hispanos, también quiere decir hasta qué punto nos hemos sentido en peligro culturalmente, ¿eh? Y se siente más en seguridad. Quiero decir que son cosas que tienen que ver con la cultura, y además en esta clase, además, no solamente estábamos españoles, estábamos gente de China, Japón, quiero decir que comenté rusos porque ellos, este chico lo estaba comentando exactamente, pero a nivel cultural es, incluso en Asturias, es el hecho de no muestres tus emociones. Sí, sí, sí que es verdad, lo comentaba el otro día, yo, mi parte de mi familia es de Andalucía y en el Mediterráneo tienen otra expresividad emocional que aquí no tenemos. De hecho, a veces tienen esa idea de que en el norte somos como más zorros, ¿no? Como que somos más de escondernos y demás. Bueno, no somos como somos. Somos como somos. Yo creo que los asturianos además solemos caer bien, ¿eh? Ese rollo de la tierrina, andamos con la banderita siempre. Yo creo que tenemos un punto tierno en ese aspecto de pobrecico, no lo saques de allí. No, pero oye, puede ser como tú comentas, ¿no? También una cuestión de cultural al final, en el sentido de por qué el norte es más cerrado, además ocurre en todos los países. Pues el clima, el que incluso la forma de estructura de urbanística, quiero decir, es de separación, ¿no? En relación con, hay muchas razones, quiero decir, lo interesante es la variedad, ¿no? No tenemos por qué ser todos súper emotivos y demás, pero sí es verdad que ¿no? Guardarlo todo ahí dentro es lo que crea situaciones. Y en este caso que estábamos hablando con el tema de la cuestión de la psicopatía, ¿no? Sí, eso es que hay veces que culturalmente podemos chocar, ¿no? con la forma de expresar, que hay veces que yo quiero reivindicar que las personas que somos más de silencio no estamos pensando en maldades, no estamos fatal, no. Es que somos gente que necesitamos nuestro tiempo y nuestra gestión de emociones, que hay también como un agobio, ¿no?, a ser súper emotivo, empático y demás. Bueno, es que a lo mejor en ese momento estoy yo gestionando mis propias emociones. Exactamente. La verdad es que luego el psicópata real que te encuentras en la calle, que es bastante frecuente, es lo que hablamos, es un rasgo, o sea, es un poquito. Todos, digamos que es como un continuo, todos podemos tener un poquito de psicópata o mucho de psicópata, hay gente que tiene muchísimo, pero son muy pocos, la mayoría tenemos un rasgo. Y la gente con la que te encuentras, que podríamos definir ya como que se acerca, no va por ahí, suele ser gente realmente muy encantadora. Yo siempre lo digo, huye de la gente que te parece excesivamente encantadora. Si te parece demasiado bueno para ser real, normalmente es que no es real, hay algo debajo, ¿no? Y suele ser gente con mucho encanto personal porque lo que hacen es manipular. No hace falta asesinar gente ni comerse gente para ser un psicópata. Es simplemente con ser manipulador y conseguir tus objetivos por encima de los demás, y hablaríamos de algún rasgo de psicopatía. Entonces, la gente silenciosa no tiene por qué ser psicopática, ¿no? Ya, para nada. Lo que pasa es que lo que hablamos del silencio, el silencio implica un vacío, el vacío implica un no saber, eso implica miedo, el miedo a lo desconocido. Y hasta ya hemos montado la película de terror. Ya. Bueno, en realidad, en Jorge, creo que puedes no sé si qué opinas, pero los silencios son partes fundamentales en las películas y en el terror. En el género de terror, el silencio implica que va a pasar algo muy chungo, en general. Pero porque puede haber alguien escondido, acechando. Y porque nos montamos nosotros la película. También nosotros cuando no sabemos algo, nos lo llenamos y nunca vamos a lo positivo. Siempre vamos a lo peor de lo peor. Acertamos, pero a veces no. De hecho, yo creo que el género de terror es siempre como anticipatorio, ¿no? O sea, lo que a ti te hace pasar miedo es que ya te estás poniendo en lo que va a venir. Yeah. Y pasas más miedo en lo que va a venir que luego en el susto típico que te meten, que a lo mejor es una paloma que sale volando, ¿no? Pero o un efecto de sonido en el momento adecuado para que te asustes y des un salto. Sí, sí. Pero no pasa nada. Luego pasa cuando no estás pendiente. Y te sorprende y te asustas. Exactamente. Hablando de psicopatía, mira, se me ocurre una película que es bastante reciente, yo la vi hace poco, Midsommar, que además tiene como mucha fama, ¿no? Porque la gente o la adora o la odia. Yo todavía estoy pensando qué hacer con ella. ¿La habéis visto vosotros? No, yo he visto la original con Christopher Lee del 60 y La de Wicker Man. Sí, sí, a mí me gustó mucho. Aunque esta tiene creo que alguna diferencia. No, sí. La he visto, pero... Sí, sí, son diferentes. La base es la misma, pero son diferentes. Es el típico rol este folk. Y es esa cosa de un grupo de... Creo que americanos, si no estoy confundida. Bueno, un grupo de gente anglo que se va a Suecia, además lo sitúan en Suecia, a un festival que se hace una vez cada 100 años, tal y cual, pues eso, típico con muchas flores, vestiditos blancos bordados y demás, todo muy... muy además hippie. Con un aire un poco vaqueiro incluso, diría yo, ¿eh? Muy hippie, pero con un aire un poco vaqueiro. y hay unos rituales que, claro, ahí encuentras ese choque de, madre mía, tío, esto antropológicamente, ¿esto qué es? ¿No? Además hay gente que estudia antropología, está empezando a escribir la tesis en eso. No voy a adelantar más, luego al final ya es una ida de olla. Y ahí se ve muy bien eso de, ostras, esta gente es una burra, ¿no? ¿Qué están haciendo? Y ellos le dicen, no, tío, es nuestra tradición para nosotros... Es una burrada, sí, innegablemente, lo que hacen son burradas, pero es que son burradas desde nuestra mirada, hay cosas que hacen ciertas culturas que son burradas, depende de donde lo mires, ¿no? Y aquí en España tenemos ahora abierto el tema de los toros, para algunos nos parece que son es de psicópatas y para otros es la fiesta nacional y es cultura, ¿no? Bueno, de psicópatas, a ver... Es un decir, ¿eh? Tampoco voy a ponerme a etiquetar a la gente que le gusten los toros con eso, ¿no? Pero hay gente que lo ve como una barbaridad y gente que lo ve como cultura. Pues sin irnos a cosas a lo mejor tan polémicas, puede ocurrir con muchas cosas. Cada cultura tiene sus tabús y sus tolerancias a ciertas violencias, sus tolerancias a ciertos comportamientos. Y entonces, claro, eso el lenguaje también lo reproduce. Pues comentaste un poquitín por hilar, ¿no? Cosillas que han quedado y luego si eso pasamos a la siguiente película que Jorge nos ha hecho así la selección. Y es porque, bueno, pues hemos hablado, ¿no?, de ese rasgo de que todos tenemos y que hay que asumirlo como una cuestión más, ¿no? La persona que ya no es un rasgo, sino que es inherente a esa persona, y luego está lo que hablábamos con Ángel, ¿no?, que es cuando tú tienes un brote. Me gustaría que lo explicaras porque también es algo que podemos tener todos y todas. Sí, realmente el tema de qué hace que una persona tenga un brote y qué no se sabe muy bien por qué es. Sí que, a ver, hay estudios respecto a que hay como vulnerabilidades. Pues genéticamente si ha habido brotes en tu familia, tienes más posibilidades de que las haya. Yo no sé si uno de tus padres tienes un 50 y pico, me parece, si son los dos padres un 70 y algo. Pero estoy hablando de memoria y a lo mejor estoy metiendo aquí la barca total, ¿eh? Sé que, bueno, pues hay consumo de sustancias puede provocar un brote. De hecho, el diagnóstico puede ser brote psicótico tóxico. O brote psicótico por drogas o por sustancias, porque determinadas sustancias pueden hacer que tu cerebro haga cosas diferentes y eso puede precipitarlo. Y luego precipitarlo siempre lo precipita a una etapa de mucha carga emocional. ¿Pero qué hace que alguien tenga un brote psicótico? No lo sabemos. Alguna gente lo vive, otra gente no lo vive. Hay gente que ha estado sometida a mucha presión, a cosas terribles y no precipita por ahí, y hay gente que teóricamente tiene una vida muy tranquila y de repente esto llega. Y además, cuando hablas con las personas que lo han tenido, no te saben explicar muy bien cómo empezó Es como algo que va escalando poco a poco, es como que va entrando despacito en tu vida, y cuando te das cuenta, toda tu vida se rige por ese delirio, que es el centro de un brote psicótico. En un brote psicótico lo que lo define principalmente son los delirios. Yo tengo una idea incisiva que se me mete en la cabeza y a través de la cual interpreto toda la estimulación que tengo. El típico, pues eso, que me quieren hacer daño, que me quieren matar o que quieren hacer daño a alguien de mi familia. Entonces, si voy por la calle y me miran, pues ya está, estoy pensando que puede ser alguien que me está siguiendo, que está conchavado con esta gente que me quiere hacer daño. Si suena algo en la radio, puede ser que me estén enviando mensajes o para salvarme o porque me quieren hacer daño, etcétera, etcétera, etcétera. Luego ya hay alguna gente, mucha, tiene alucinaciones también. La mayoría de las veces son auditivas, oír voces o escuchar frases. A veces también son visuales, pero visuales son mucho menos frecuentes. Y a veces también a través de olores o incluso de sensaciones táctiles en la piel. Entonces todo esto pues lleva va alimentando ese delirio, y entonces llega un momento en que vivo totalmente una realidad diferente a la de los demás, y eso produce muchísimo sufrimiento y comportamientos muy extraños. Y generalmente eso lo que precipita es que la gente ve que no estás bien y suele llevar a psiquiatría, a salud mental, a un ingreso. Generalmente con una necesidad de medicación fuerte durante unos días, y después pues eso ya se asienta un poco el cerebro, toda esa idea se baja, todas esas voces paran, y entonces a partir de ahí ya podemos reconstruirnos, que es algo de lo que también habla Ángel Martín en su libro, y me parece muy importante, porque el problema de estas cosas no es que te ocurran, es cómo vivir después y cómo reconstruirte después de que te hayan ocurrido. Hay una recuperación más, digamos, clínica o médica, en la cual el brote se para, pero a raíz de ahí tú tienes que reconstruir toda tu vida después de haber vivido eso y después de que los demás hayan vivido eso contigo. Y el problema, de que es una de las cosas que yo creo que es necesario, ¿no?, ir poco a poco quitando, que es el tema de la... Bueno, si se puede quitar de golpe, estupendo, pero conozco la sociedad, que es la estigmatización, ¿no? El cómo cuentas tú después... Y el miedo que tienes, ¿no?, a que decir, jolín, me puede volver a ocurrir. Pero es que nos puede ocurrir a todos y a todas. Pero esto pasa. El otro día, precisamente, pues estuve con un grupo de mujeres que tengo. Por cierto, no lo he dicho. Yo trabajo en AFESA, que es la Asociación de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental de Asturias, que me van a matar si no lo digo. También trabajo en más cosas, ¿eh? O sea, también trabajo en la clínica privada o formaciones. Bueno, yo soy muy culo inquieto. Pero ahora mismo trabajo en AFESA y tenemos un programa maravilloso que se llama Te Toca a Ti, que es con perspectiva de género. Y el otro día hablábamos del tema de las violencias. Y yo lo primero que dije es, vamos a dejar muy claro, ninguna mujer está libre de vivir violencias. Pues esto es igual, ninguna persona está libre de vivir un brote psicótico. Lo que pasa es que tendemos a pensar que estas cosas así fuertes, ¿no?, estas historias fuertes, pues eso, lo de que tu marido te pegue o lo de que oigas voces, que le pasa a los demás, pero a nosotros no, porque nosotros tenemos esa sensación de que somos más listos, más buenos, tenemos mejores herramientas, más altos, más rubios, con los ojos más azules, no sé. Siempre piensas, a mí no me va a pasar. Y en otro tipo de cosas, ¿no? Eso de que conoces a una persona que sus relaciones personales no han sido muy buenas, pues dices, no, pero conmigo no. Conmigo sí va a funcionar, a mí no me va a dejar, a mí no me la va a liar. Y luego te deja. Y dices tú, ah, pues igual yo no era tan especial tampoco, ¿no? Eso yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez, o a casi todos. Nos acabas de tocar la patata, no solo a los que estamos aquí, sino a los de fuera. La audiencia está diciendo... Madre mía, qué verdad, como puños. Ahora estamos pensando todos en un nombre y una cara. Fulanito, manganita, Dios mío, sí, lo tenemos ahí enquistado, ¿no? Pues esto es igual, si todos tenemos una mente, todos tenemos la posibilidad de que la mente se rompa, igual que tienes un brazo y si te caes te puedes romper el brazo. Lo que pasa es que no pensamos en los traumas emocionales como pensamos en los físicos, no los vemos tan probables o no los detectamos antes. Y luego, claro, es muy difícil. Después de algo de esto, rehacer tu vida, toda la parte de estigma es brutal. Y no solo el estigma, sino el autoestigma, porque tú mismo te pones trabas. Porque tú mismo has vivido cosas tan fuertes que ya dudas de ti mismo, de si me estaré volviendo a paranoiar, de si esto cómo será, y es a veces hasta la propia persona se pone límites, es brutal. Y luego están los tabús, que es otra de las preguntas que tenía en recámara, pero ya que lo estás mencionando, pues voy a colarlo aquí. Sí. Porque yo creo que es una pregunta que es necesaria hacerse y que yo creo que la gente no lo tiene muy, muy asumido, y es, ¿cuándo tengo que ir a un psicólogo o a una psicóloga? Porque es como, mucha gente es como, no, si no me pasa, a mí no me pasa nada. Y entonces yo creo que es una decisión a tomar, ¿no? En plan de, vale, igual que yo, porque desgraciadamente yo sí sé cuándo tengo que ir al fisio, y yo sé cuándo tengo que ir a un traumatólogo, creo que no sabemos cuándo tenemos que ir a un psicólogo o a una psicóloga. Hombre, yo creo que si ya te estás planteando si deberías o no ir, yo creo que deberías ir. ¿Sabes? Es como, ¿debería ir a un psicólogo? O una psicóloga, vete, le cuentas tu caso y que te diga, sí, necesitas, o te diga, no, esto es normal, ya te quedas tranquilo. Problema que tenemos, el último día despedíamos con por favor más plazas PIR, ¿verdad? Problema que tenemos, que estamos muy escasitos de psicólogo público y el privado costamos una pasta. O sea, yo ya tengo un convenio con una clínica que hacíamos un precio un poco más apañado y tal, pero tenemos un mínimo que cobrar, además el propio colegio nos pone unos mínimos, tampoco podemos, y es muy caro. También os digo, la mayoría de la gente no piensa en ello, para esto también está el tercer sector, asociaciones, fundaciones, ONGs. Casi todo lo que conlleva un problema de salud mental tiene su asociación específica. Y ahí vas a tener un psicólogo o varios, que además son como microespecialistas, que conocen todos los recursos, que están en contacto con miles de personas que han vivido lo que tú y que te van a ayudar. Y tenemos asociaciones de todo, o sea, de cualquier diagnóstico extraño, de cualquier diagnóstico más frecuente, o incluso pues de cosas como supervivientes de un duelo, supervivientes de un suicidio, asociaciones de personas divorciadas, pueden haber asociaciones de todo tipo. Y es un filón, porque esta gente normalmente no cobra, o cobra muy poquito, un copago muy pequeño, porque son normalmente entidades pues eso, sin ánimo de lucro y de interés público y demás. Y es algo que no se nos suele ocurrir. Entonces, existen psicólogos públicos, además por suerte ahora empiezan a estar incluso en los centros de atención primaria. No tengamos miedo de pedirle a nuestro médico de cabecera si tenemos a alguien que pasemos por allí, que son encantadores. Tenemos psicólogos en las asociaciones y luego hay psicología privada. O sea, opciones tenemos. Si tienes la duda, vete. De hecho, yo siempre digo lo mismo. Cuando yo tengo la duda de si no estaré yo mal, algo de cordura me queda. Problema, en pleno brote psicótico el problema es que en ningún momento dudas, ¿sabes? Es que cuando estás en pleno brote los que están mal son los demás, tú estás estupendo. Y ahí es donde es mucho más difícil revertir las cosas. Como la mayoría de los problemas que tenemos, la gente de a pie, no llegan a ser psicóticos, son problemas más pues de ansiedad, de depresivos, de problemas vitales que no sabemos cómo resolver... ahí pues normalmente ya no llegamos a dudar de si estamos bien o no a ese nivel, ¿no? Pero sí que yo mucha gente llega, madre, es que yo tenía miedo ya de acabar volviéndome loco. Ay, yo ya tenía un miedo porque ya estaba notando que perdía el control. Vete y consúltalo. Si tienes dudas, vete y consúltalo. Y con un poco de suerte es una cosa que se soluciona en nada. Porque además esto es como, pues yo qué sé, como cualquier enfermedad fisiológica. Que a lo mejor si lo cogemos a tiempo, lo curamos en nada, y si lo dejamos, se nos enquista, se nos estropea, y luego es más complejo. No solamente eso, sino está el elemento también de acompañamiento, ¿no? Yo creo que muchas veces sí. Todos estos casos se pueden agravar por el hecho de que te sientes solo, sola, y que realmente te ocurre a ti y es fatal, cuando muchas veces ocurre lo mismo. Quiero decir que si fuéramos capaces de poder hablar de las cosas de la misma manera que hablamos de lo físico, cuando yo hablo me torcí, pues una de las el tobillo, pues una de las primeras cosas que tenemos es que la persona que está a nuestro lado dice, jolín, vaya, nos consuela, ¿no? Sí. Quiero decir, hay una serie de cuidados, pero como de esto no podemos, se puede hablar, comillas, es decir, hay esa situación no social sobre ello, pues entonces todavía es esa parte de soledad que nos deja más aislados y más perdidas. Sí, de hecho, muchas veces ocurre ese tipo de cosas, que alguien está angustiadísimo por algo que es perfectamente normal. Hay cosas que son reacciones propias que tiene nuestra mente a algo que te ocurre. O sea, hay cosas reactivas que lo normal es que tu cerebro reaccione así. Y luego a lo mejor lo que tenemos que hacer es a veces potenciarlo o a veces atenuarlo o a veces complementarlo con algunas otras estrategias para que las cosas funcionen. Pero a veces estás preocupado por algo que realmente va bien encaminado. Uh-huh. Y no se te ocurre porque, como no sabemos, claro. Es que volvemos a lo mismo. Somos muy ignorantes en el tema de la salud mental. Uh-huh. O sea, y yo me sigo considerando ignorante. Yo sigo aprendiendo todos los días al respecto, ¿eh? O sea, esto nunca se acaba. Y, Jorge, ¿qué más hay en esa...? Porque, bueno, aprovechamos ahí un poquitín para dar la parte de eso, pero más allá de la psicosis hay más cosillas ahí reflejadas también en el cine, ¿no? O reflejadas en el... Sí, hay un conductor de taxis muy interesante. Robert De Niro. El problema de Taxi Driver es que me la vi hace tantos años que recuerdo bastante poco, aparte de el corte de pelo en las escenas del espejo. Y no sabría yo por dónde lo tendría que etiquetar, la verdad, ¿eh? Porque tal cual estaba contado, tal cual yo recuerdo que estaba contado, también lo vi quizás en una edad más tirando a la adolescencia, en la que uno está un poco con, no sé cómo deciros, con la vena más peleona. Y es que para mí era como un ídolo, en plan, este tío cómo mola. Y a lo mejor clínicamente no debería decir eso. Bueno, podemos, si acaso también en la lista tenías, porque he cotillado antes de poder poner un poquitín de bandas sonoras, hay una película que a mí me encanta y que tiene en su lista, Jorge, que de la que podéis hablar tanto a nivel cinematográfico como a nivel en relación a la psicología, que es Quien ama a Gilbert Grape. Bueno, sí. Aquí se notan los años que tenemos, ¿eh? Una película maravillosa. Preciosa. Con Johnny Depp y Leonardo DiCaprio. Sí. Leonardo DiCaprio era un adolescente en esa época, una de sus primeras pelis del 93. Y es una peli preciosa. Preciosa. Tampoco sabría decir qué enfermedad tendría el personaje, pero era un personaje muy entrañable. El de DiCaprio, dices. Sí. Bueno, DiCaprio ahí, yo no sé si sería una discapacidad intelectual o habría también algo del desarrollo. Para que me entendáis, lo que todos habíamos llamado el retraso mental. Yo creo que encajaba por ahí. La verdad es que yo esa película la vi muchísimas veces en aquella época, ahora ya hace muchos años que no la veo, y yo era la que opinaba que DiCaprio tenía que haber ganado el Oscar por esa. Sí, y totalmente. Por cada una de las que ha hecho. Sí, sí, sí, sí, pero vamos, que a mí me parece increíble que haya tenido que esperar a este hombre tantísimo para conseguir su estatuilla, cuando ya aquella era como en plan de, por Dios, que es un crío dársela, ¿no? Que ese personaje con esa edad... Sí, sí, además que había hecho DiCaprio Los Critters, Los problemas crecen y poco más. Que sí, no. Era un crío que tampoco estaba tan fogueado como para hacer algo tan maravilloso. Yo creo que sí, que en ese caso sería más bien eso, una discapacidad intelectual. Yo creo que muy bien retratada en muchos aspectos. Pero es que en general yo creo que es una galería de personajes que sin que necesariamente haya unos trastornos muy grandes... Hay tantas personalidades, tantas maneras de enfrentarse al mundo, tantos problemas emocionales contados de una manera tan maravillosa. El personaje, por ejemplo, de la madre, que yo creo que tiene una depresión importante, que al margen del peso que pudiera tener, que no salía de casa y tal, esa escena en la que le dice, yo no siempre he sido así, ¿no? Y le contesta, bueno, yo tampoco siempre he sido así. No sé, me parece que hay tantísimo sobre resiliencia, sobre autoestima, sobre buenos tratos incluso en esa película, que es que yo no sabría ni por dónde empezar. O sea, creo que tendría que verla e ir diseccionándola minuto a minuto. Por favor, el que no la haya visto, que corra a ver, sí, esa película. Es maravillosa. Además, no envejece tan mal como otras de los 90, a mi ver, ¿eh? Bueno, hace mucho que no la veo, pero la última vez que la vi, que habían pasado años, me pareció que no había envejecido tan mal como muchas otras. Pues sí, sí. ¿Qué más tenemos por ahí? Otra con Jack Nicholson. Mejor imposible. ¡Buah! Esa sí que no envejece tan bien, fíjate tú. Esa me parece que no envejece tan bien. Maravilloso. A ver, sería... una cosa es el TOC. Me encanta el nombre del TOC. Trastorno obsesivo compulsivo, y otra cosa sería la personalidad obsesiva compulsiva. En el caso de Melvin se llamaba, si no me equivoco, creo que sí, porque también la vi muchas veces, sería una personalidad obsesivo compulsiva, porque a ver, todos tenemos pequeñas manías, nota, manía viene de locura en el griego, y me encanta esa palabra por eso. ¿A qué llamamos manías? A cosas que hacemos de una manera y si no nos sentimos mal, ¿no? La manía de leer el periódico empezando por el final, la manía de empezar no sé qué manera, la manía de... No sé, son pequeños tocs que todos tenemos, son pequeñas cosas que las haces porque te relaja hacerlas o porque te pones muy nervioso si no las haces de esa manera o no te sientes bien si no las haces. Claro, en el caso de este hombre ya no era una cosa, eran 200. O sea, era el no pisar las rayas por la calle, poner las zapatillas de una determinada manera. A mí la escena de cómo se ponen las zapatillas me flipa. Los cubiertos y demás, pues eso, aderezado con miedo a los gérmenes, miedo a enfermar, miedo a ponerme mal. Tenía a todo el mundo, voy a usar la palabra fea, pero tenía a todo el mundo loco al final. O sea, hasta el propio psiquiatra estaba hasta las narices de él, ¿no? Y, a ver, es muy exagerado porque no deja de ser una película que pretende ser cómica, pero refleja muy bien cómo es una persona con muchas compulsiones y con muchas obsesiones. Y luego, bueno, pues tiene esa parte que a lo mejor puede ser un poco más ñoña, de que al final, a través de tener una amistad con gente o tener una relación amorosa con gente, pues saca la fuerza para intentar ser mejor persona, no tanto para estar menos loco, con perdón, sino para ser mejor persona. De hecho, una de las cosas que más me gusta es el final, que no sé si hago spoiler, pero bueno, como tiene tantos años, yo creo que se puede, que al final va con ella de la mano, pero al final evita pisar la raya. Es decir, yo sigo teniendo mis problemas, lo que pasa es que sí que es verdad que me había vuelto un pedazo de cabrón, me había aislado, trataba a todo el mundo mal, me ponía muy borde y me doy cuenta de que si me abro el mundo, aunque yo siga teniendo mi sufrimiento por mis obsesiones, pues puedo llevar una vida mejor y puedo hacer cosas buenas, ¿no? Una peli muy guay también. Pero ahí vuelvo, ¿no?, a insistir, ¿no?, en el argumento anterior, que es que muchas dificultades, quiero decir, tanto de salud mental, ya sea por inherente, ya sea por situaciones sociales, ya sea por un montón de cuestiones, ¿no?, que podemos sufrir, que nuestra salud mental puede sufrir, está el problema del aislamiento, ¿no? Entonces, todos tenemos la imagen de las personas aisladas suelen tener, y digo suelo, que no es esto de generalizada, siempre es un eso, pero podemos pensar, ¿no?, en esa persona más huraña o con más de eso, pero es lógico. Porque no tiene interacciones, no tiene ese elemento que necesitamos los seres humanos, que es la comprensión, que es el estar, ¿no?, el vernos en los ojos de los demás, que no somos islas. Además, si fuéramos islas, es otra cosa, pero somos seres muy sociales. E incluso las personas que no les gusta la gente así. Exactamente. Bueno, a ver, es que la gente en general no tiene por qué gustarte. La gente en general es un ente que hace cosas muy raras, ¿no? Lo que hablamos de esa sociedad como telón de fondo, en fin. Pero luego hay determinadas personas que sí te pueden gustar mucho y no tiene por qué gustarte mucha cantidad de personas. Y es la interacción, y la interacción puede ser de muchas maneras, pero no tiene por qué ser tampoco muy física. Puedes sentirte muy arropado por una carta, por ejemplo, ¿no? Yéndome al siglo pasado, porque ahora yo creo que cartas ya prácticamente no se escriben. Pero bueno, pues venga, pues un WhatsApp. Queremos mirarlo ahora, ¿no? Un WhatsApp te puede acompañar mucho, el escuchar una voz simplemente. Daros cuenta, el poder que tienen las voces, que tú puedes estar durmiendo lo más profundo posible y a lo mejor no te despierta un terremoto, pero si oyes a alguien gritando te vas a despertar. Porque estás programado para atender a las voces, sobre todo ya si dicen tu nombre. Dicen tu nombre y te despiertas casi automático, porque estás preparado para reaccionar a las voces. Yo siempre digo que realmente el tema del aislamiento, que hablábamos el otro día, que lo vemos como un indicio de salud mental, el no tener el encaje social y sentirte aislado, es también muy subjetivo. Es decir, el típico anacoreta que se va al monte a vivir solo porque cree que así está sublimado y alcanza el nirvana, si él es feliz así, yo no lo considero que tenga un problema de salud mental, porque es feliz. Al final siempre lo que nos tiene que llevar a que hay un problema es el sufrimiento, que es el escalón importante. Lo que pasa es que sí que es cierto que el aislamiento nos suele hacer sufrir, porque en el fondo nos necesitamos unos a otros. Bueno, en mi caso yo pienso que las personas que por elección eligen ese tipo de cuestiones no creo que estén solas, o que se sientan no solas. Aquí la soledad viene cuando es algo que tú no has elegido, quiero decir. Y así, por ejemplo, también, ¿no?, la salud mental de muchísimas personas mayores, y lo hemos vivido sobre todo, ¿no?, en esta situación de pandemia, brutal. Quiero decir, sí, brutal, sí. Pero es porque no lo has elegido. De hecho, la soledad es mucho peor cuando estás rodeado de gente. Yo creo que el peor tipo de soledad es cuando estás rodeado de gente y tú te estás sintiendo solo. Es el doble de dolorosa. si estás solo en tu casa y te sientes solo, bueno, a ver, lo estás, ya. Hay una parte de... Pero a todos nos ha pasado alguna vez en un momento dado de la vida que estás en medio de una fiesta, todo el mundo pasándoselo bien, y te sientes solísimo, solísima, y es súper dolorosa esa soledad. Uh-huh. Jorge. Sí, señor. No dan tantas referencias, si al final voy a estar aquí en plan coronel. que no. Cuéntanos, ¿qué más podríamos ahí rascar a nivel cinematográfico? Bueno, otra peli maravillosa, también de los 90, es, bueno, no me acuerdo el título que tuvo aquí, Primal Fear, con Richard Gere y Edward Norton. Las dos caras de la verdad. Las dos caras de la verdad. Vale, ahí hablamos de un trastorno disociativo, de una doble personalidad. Creo que era doble. No recuerdo que fuera múltiple. Yo creo que era doble. Múltiple tenemos la de Shyamalan, que por cierto, el otro día dije, es muy inusual que haya 20 y pico personalidades, pero sí que es cierto que están tipificadas hasta 100, ¿eh? Quiere decir que por poder se puede. Otra cosa es que sea muy inusual. Es que todavía el otro día leí un artículo al respecto por algo y me acordé de vosotros y dije, voy a puntillar, no vaya a ser. Pero sí, en este caso... Ay, es que estamos en lo mismo. Si hablo del final, la destripo entera. Pero bueno, en este caso, pues eso, Richard Gere es un abogado que está defendiendo a un muchacho que además lo vemos como muy... Un chaval vulnerable, como con un aspecto, muy vulnerable, ¿no? Que te da ganas como de abrazarlo, así, como blandito, y además empiezas a escarbar... Te identificas con él. Sí, te identificas con él, empiezas a escarbar. El tío ha sido víctima de unos abusos bastante feos, de circunstancias muy complicadas. Entonces Richard Gere lo defiende en ese plan, y en un momento dado... En el interrogatorio que le está haciendo, salta otra personalidad, que mucho más ruda, mucho más fuerte. Entonces la defensa se encaja en que ha sido la personalidad fuerte la que ha hecho lo que ha hecho en vez del muchacho, ¿no? Y que le ha creado esa personalidad a través de su trauma para que la defienda porque él no se siente capaz. Que esto todo está muy bien basado en cómo funcionan las dobles personalidades, teóricamente. Trastornos disociativos se utiliza más ahora como diagnóstico. Ya os decía el otro día que aquí muy infrecuente, pero bueno, que existir existe. ¿Qué pasa? ¿Doble personalidad y bipolar sería lo mismo? No. Son dos cosas diferentes. No, bipolar sigue siendo la misma personalidad que tiene un trastorno fuerte del ánimo que le lleva a tener subidas y bajadas muy grandes. No en el mismo día ni en la misma semana, pero temporadas de euforia desmedida, temporadas de depresión muy grande. Y que tanto en un polo como en el otro... Por eso es bipolar, porque se mueve entre dos polos, puede llegar a tener también crisis psicóticas. O sea, pueden llegar a despegarse de la realidad. En esa euforia pensar que somos inmortales y hacer cosas peligrosísimas, o incluso alguna gente, por desgracia, ha fallecido. Yo sé que hay una historia que circula por ahí, y es que no me acuerdo quién me dijeron que era, pero un escritor que empezó a gritar en la cama con una pistola diciendo «Soy inmortal, soy inmortal, soy inmortal». Spoiler, no lo era. Es una cosa dramática, ¿no? Lo cuentas así como chascarrillo, pero es algo muy dramático. Y en la parte depresiva, a veces también la depresión puede llegar a ser psicótica, puede llegar a tener ideas desligadas de la realidad. Sin embargo, el trastorno, o sea, eso es el trastorno bipolar, antiguamente se llamaba psicosis maníaco-depresiva, más bien. Sin embargo, la doble personalidad es que automáticamente yo ahora mismo dejo el espacio mental, físico, abandona mi personalidad y llega otra, que es como si tomara mi cuerpo talmente, o sea, da una sensación de posesión, y esa segunda personalidad toma el mando, la otra queda escondida, y luego se vuelven a cambiar. Es bastante diferente, ya os digo, y esto es poco frecuente. En la peli me parece que está súper bien contado todo, lo que pasa es que luego al final hay ahí como un ¡pum! De la trama, que a mí me duele mucho, que es que esto era fingido. ¿Qué dices tú? ¡Hola! Pero es que además lo fingido no era la personalidad fuerte, que es a la que culpabilizaron. No, no, la fingida era la otra. Entonces te están contando un trastorno disociativo y al final el tío, ¿qué es? Un psicópata. Un psicópata con unas habilidades tan brutales que engaña a todo el mundo. Porque sí que es cierto que si se demuestra que hay una personalidad y tal, eso puede ser un eximente en un juicio. Entonces es como... una clase de psiquiatría brutal. De hecho, yo en la Facultad de Oviedo, hace ya unos cuantos años, de hecho en el siglo pasado, nos ponían algunas películas y esta la comentamos. Como, bueno, como además eso, nos ponían las películas, pues como se debería hacer, ¿no? Vegan, esta, que está bien, que está mal, que es adecuado, que no, que es ficción, que es realidad. Y esa me acuerdo que salió. Es un peliculón, la verdad. Sí. Os la he jorobado el que no lo visteis, pero es un peliculón. En realidad va a hacer que la gente, bueno, se anime. Voy a aprovechar también a señalar, ¿no? Como cuestiones, como ha salido el tema de bipolar, ¿no? Sí. Que creo que es también una cuestión también química, ¿no? Sí, en el trastorno bipolar se ha demostrado, bueno, a ver, lo del químico es mucho decir, porque claro, ¿qué fue antes? ¿La gallina o el huevo? Claro. Porque claro, cuando ya diagnosticamos a esa persona ya tiene ese desequilibrio y no sabemos si, entre comillas, la enfermedad provoca el desequilibrio o el desequilibrio provoca la enfermedad. Lo que sí que es cierto es que en el trastorno bipolar se evoluciona muy bien con tratamientos con litio. O sea, hay un desequilibrio de litio en el cerebro y cuando la gente toma litio mejora a este... ¡Ay! Nirvana tenía, ¿no? El litium de este hombre, de Kurt Cobain. Claro, yo estaba pensando en Virginia Woolf porque justo salió el descubrimiento del litio como mejora, sí. Salió al poquito de suicidarse ella, sí. Y entonces fue como una pena porque la verdad es que es una mujer que luchó mucho, ¿no? Por esa situación. Pero aprovechando que a nivel cinematográfico, no cinematográfico como peli, sino como televisión, hace poquito que Anne Hathaway hizo, ¿no? Vamos, me encantó, ¿no? Una presentación de una mujer bipolar que es en Modern Love. Básicamente donde de nuevo ahí fue un cambio brutal para ella en el momento que fue capaz de decirlo y que hizo una red de personas que dicen, bueno, pues como ahora ya sabemos cómo está, incluso en tu trabajo podemos hacer adaptaciones y a partir de ahí es que puede estar lo mejor, ¿no? De ti. Entonces que para también tener, ¿no? A veces, por lo que hemos visto, ¿no? Y un poquitín para cerrar, que tengamos en cuenta de que todas las películas que hemos visto, muchas de ellas trabajan la parte de ficción, y hay que entender que es ficción y que sí. Muchas veces está muy exagerado y que no representan a las personas que están en nuestro día a día. Yo esta de Anne Hathaway no la he visto. En Shameless hay un personaje que en un determinado momento sí que se descubre que tiene un trastorno bipolar, muy bien retratado, muy muy bien. Y aprovecho para decir, la serie de 2 metros bajo tierra tiene por ahí brotes psicóticos, tiene una persona que tiene esquizofrenia, tiene unas cuantas escenas maravillosas, es una serie larga, hay muchísimos personajes, pero es una maravilla entera y aparece muy bien retratado. De trastorno bipolar hay unas cuantas pelis que lo reflejan bastante bien. No sé si es más sencillo de reflejar que otros trastornos, pero yo creo que probablemente en la ficción esté bastante mejor tratado que otros diagnósticos, curiosamente. Bueno, ya estamos llegando al final, como siempre nos quedan muchas cosas en el tintero. Yo quiero aprovechar, porque ya que hemos sacado este tema, quiero dar las gracias a las personas de mi entorno que han tenido el valor de hablarme de su situación de salud mental. Y una de las cosas que yo siempre os digo, que es un tesoro que nos lo cuenten, porque hay veces que con ese miedo no se dan cuenta que el que nosotros sepamos este tipo de cosas, las personas que los queremos, no va a ser para juzgarlos, va a ser para poder estar en su mundo y poder estar todos en una relación con mucho más cariño y mucho afecto, que a veces que el no va a hablarlo crea muchas complicaciones. Y sin embargo, para mí, sin duda, son de las personas más valientes que hay en el mundo. Y con esto, pues estas son mis últimas palabras de esta edición. Así que, Jorge, tus últimas palabras. Que, bueno, que aprovechemos a ver cine, que hay cine muy interesante. No siempre tratan los temas correctamente desde el punto de vista médico, pero hay muchas grandes pelis que tratan estos temas. Y bueno, estas son solo un ejemplo de ellas, hay muchísimas. Yo cuando me puse a seleccionarlos, pues me costaba seleccionarlas porque había muchísimas películas que tratan estos temas. Entonces, bueno, a seguir viendo cine. Y estas pelis que de las que hablamos son realmente muy interesantes. Sí. ¿Me quedan últimas palabras a mí? Claro, esto va por... Estaba yo con la parte técnica. Vale, vale. Nada, yo decir que justo lo que acabas de comentar, Pat, me parece súper importante. Yo creo que realmente, además, cuando tienes un problema... El hecho de decirlo y tal, creo que es importante, y creo que es importante porque además a ti también te va a servir. Quiero decir, cuando la gente de tu entorno sepa lo que te ocurre, vas a ver quién de verdad es un amigo y quién de verdad te está para apoyarte y quién realmente a lo mejor sobraba. Entonces, aprovechemos los baches que nos da la vida también para cribar, para economizar y para podar, que también es importante en la vida a veces deshacerse de lo malo. Y creo que nada más. Bueno, pues como siempre, un súper placer el estar con Eva, con Jorge. Un saludo muy cariñoso a Elena, que ha tenido ahí un incidente. Ay, ay, ay, estos tiempos revueltos de clima. Un saludo también a Leonor y a Begoña, que nos acompañarán pues en otras ediciones. Y nada, que os deseo un gran fin de semana, que lo de mantita y peli ya os dijimos que es lo mejor, y todos a coger e irse a por las películas recomendadas. Bueno, como dice Ángel Marín cuando se despide, que os quiero mucho. Hacer cosas. Hacer cosas. Un saludo, chao. Adiós. Chao. And I just watched you.